Hola, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Sí, en eso estamos, para poder participar en el inicio del juicio por lesa humanidad, por la masacre en Apalpico. Importante que lo categorices, ¿no? Porque a veces perdemos de vista que esto se trata de un juicio de lesa humanidad. ¿Y cuál es el rol que está cumpliendo Matria en esta etapa, ¿no? De reparación, de búsqueda de reparación. Bueno, en esta etapa de búsqueda de reparación, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, ayer es hacer una actividad, invitando a todas las organizaciones sociales y a las organizaciones indígenas y no indígenas a participar de una actividad donde se habló del hecho, donde se acercó al hecho en sí. Y sobre todo basándonos en la investigación hecha por el profesor Juan Chico de la comunidad Qom. Siempre hablamos nosotros de la voz en primera persona, que se suele decir también en nuestros espacios donde nosotros trabajamos. Y bueno, un poco lo que hicimos es que esta actividad sea participativa y se convoque a todas las organizaciones para entender de qué se trata el hecho, y también estuvo presente el fiscal de la causa, el doctor Diego Vigay, que respondió a todas las preguntas que se hicieron en la actividad. Y la iniciativa de esta actividad lo había planteado Luis Pirquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también pertenece a la Mesa Matria. Bien, estamos hablando de la mayor matanza a pueblos originarios cometidas por el Estado argentino en el territorio nacional de Chaco, allí en Napalpí, recordamos el 19 de julio de 1924. Entre las demandas de justicia que viene llevando adelante el pueblo Qom por esta masacre, también están otras demandas que pretenden reparar, pero también construir hacia futuro una mirada sobre la comunidad, ¿no? Fomentos para quienes son parte de estos pueblos originarios hoy. Contanos un poco sobre eso. Sí, entre lo que se quiere lograr es primero que se determine como delito de lesa humanidad en la figura de genocidio, y porque están presentadas las pruebas, porque familiares descendientes van a declarar en el juicio, porque no solamente la comunidad Qom y la comunidad Ocoví han trabajado sobre esta cuestión, sino también un equipo de investigadores donde están sociólogos, antropólogos, periodistas, y bueno, y un equipo muy grande que se presentará en ese inicio del juicio y para poder resarcir a los familiares. El Estado argentino tiene que resarcir la masacre, y también por ahí lo que decía en ese momento, ahora Juan Chico ya no está con nosotros, falleció el año pasado, él decía que lo que se quería lograr también es reivindicar el nombre de Napalpí, porque actualmente ahora se llama colonia aborigen. Y él decía, ¿colonia de quién? De los municipios que están dentro de la provincia del Chaco. Ese territorio nos pertenece, decía. Entonces, lo que nosotros queremos reivindicar es el nombre de Napalpí. Eso es una de las cosas que se quiere lograr en principio, resarcir a las familias de parte del Estado argentino, reivindicar el nombre de Napalpí. También, y es muy importante, que la cuestión, el hecho en sí, y todo lo que es historia del pueblo Qom, Mocoví, Pilagá, porque también estuvieron los Pilagá dentro de esas reducciones, esté incorporado en la currícula de las escuelas. Estas historias por ahí no se están surgiendo ahora, porque solíamos hablar con el profesor Juan Chico, solíamos hablar y decíamos que que tenemos que encontrar el momento histórico preciso, cuando uno puede presentar pruebas, cuando uno puede hablar de la cuestión, y todas esas cosas se fueron sumando y son parte ahora de la prueba que se van a presentar ahí en ese inicio del juicio. Y lo que se quiere lograr es eso. También él hablaba de la crisis identitaria, porque la masacre no terminó. O sea, continuó con la masacre, decían ellos, de discriminación. Y todas esas cosas se espera lograr, y queremos que todas las organizaciones indígenas, referentes de pueblos indígenas, participen de ese juicio. Esa es la idea. Silvia, ¿cómo trata hoy el Estado chaqueño a los pueblos originarios? Y bueno, en principio lo que comentó ayer el fiscal es que incluso se creó una comisión contra la discriminación, justamente por todos estos avances que se van dando. Y también comentó que en años anteriores, en la era Macri, se congelaron todas estas cosas, y ahora nuevamente se logró sacar a flote todo lo que es la cuestión de la masacre en Apalpí. Por eso hablo yo siempre del momento histórico preciso. Se busca ese momento, y que cuesta mucho, decía él, pero el Estado, el provincial del Chaco, acompaña todas estas cuestiones, sobre todo el gobernador Capitanich, porque en su momento, cuando se empezaron a hacer las investigaciones, él ya estaba de gobernador. Estaba de gobernador y él acompañó todo este proceso, y se puso a disposición de Juan y del equipo de fiscales de la causa. Bien. Vamos a continuar con este tema, y por supuesto vamos a ir cubriendo con nuestra red de medios comunitarios que tenemos allí también en Chaco, el inicio y las audiencias de juicio. Te agradecemos esta comunicación, Silvia. No, muchas gracias a ustedes por interesarse. Por eso nosotros ayer hicimos esas actividades, porque no contempla la currícula de la escuela, un poco desde la historia, no contempla. Y era la intención de Juan Chico, el hermano Juan Chico, era de que esto se difunda, que se conozca, porque también decía él, no habrá memoria si no se conocen los hechos, y no habrá justicia si no se escuchan las voces de todos los pueblos. Y justamente su trabajo se llamó Las Voces de Napalpí. O sea, y es nuestro compromiso como organización, como hermanos, que somos parte del pueblo originario, seguir con la iniciativa de Juan Chico. Y un poco era recordarle, ayer nos recordamos con eso. Clarísimas las demandas, Silvia. Te mandamos un fuerte abrazo desde La Pampa. Bueno, muchas gracias. Abrazo a ustedes. Año Aguazú.